Buen día, ¿qué tal? Sí, efectivamente estamos presentando el estudio de costos. Lo ponemos a consideración de los concejales para su tratamiento. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están comenzando los primeros meses del año ustedes? La verdad que estamos complicados porque, bueno, el cambio de la nación a la provincia trajo una serie de resoluciones que modificaron en muchos aspectos lo que corresponde a los niveles de subsidio y sobre todo en lo que se hace al combustible y también en lo que hace a lo que reciben las empresas mensualmente como subsidio directo. ¿Es mucho menor de lo que reciben el año pasado o es lo mismo? Determina aumentos importantes, por ejemplo, en el combustible de arriba del 130%, cuando uno hace los cálculos. Y después el tema del subsidio representa un valor nominal que va a ser igual todo el año y que surge del promedio de lo que se cobró en el 2018, con lo cual también hay un desfasaje importante por inflación. ¿Y hasta cuándo pueden, ustedes, Daniel, hasta cuándo pueden aguantar esta situación sin un aumento de boleto? No mucho, porque realmente el desfinanciamiento es muy importante, pero entiendo que todo el mundo está al tanto. De hecho, ya ha habido reajustes de tarifa en muchas localidades, por ejemplo, en Bahía Blanca, en Olavarría, hay pedidos en Mar del Plata, en Azul, bueno, todo el mundo está pidiendo porque realmente la readecuación de los subsidios ha generado un desfinanciamiento importante. ¿Y cuánto tendría que valer el boleto acá? Para que los números dentro de todo puedan estar cerrándole a ustedes. No lo sabemos, es un análisis que le hemos presentado para que lo vean los concejales y veremos después en reunión a qué conclusión llegamos, pero si estamos hablando que en localidades como Bahía Blanca ya pasó a costar a partir del 1 de febrero 25,25. 24,60 en Olavarría, bueno, hay pedidos de 25 en Azul y 21 en Mar del Plata. La verdad no sabemos. 10 pesos, ¿no? Acá está 16 y moneda. Sí, la verdad que, bueno, en esas localidades eso no quiere decir que eso vaya a ser en la radio Fantandil, pero bueno, digamos, son referencias a tener en cuenta. Sí, y ustedes ahora, bueno, vengan con el estudio de costo, entrárselo a la baronía para que lo estudie la comisión y después juntarse con ustedes para ver si pueden llegar a un aumento. Exactamente, esa es la idea, que lo analicemos juntos. Ellos también habían pedido su estudio de costo, de modo que, bueno, en función de eso se sacarán las conclusiones correspondientes. ¿En uno o dos veces el aumento? No, yo creo que va a ser en uno, porque realmente en el contexto actual va a ser más difícil poder sacarlo en dos. Y si no hay aumentos o sigue pasando el tiempo, Daniel, ¿cuáles son lo que ustedes tienen que hacer? ¿Sacar colectivo de funcionamiento? ¿Que la frecuencia en vez de 10 sea cada más tarde? ¿Achicar recorridos? No se puede porque hay una ordenanza que los kilómetros tienen que hacer por recorrido. Sí, procedimiento preventivo de crisis, como hacen la mayoría de las empresas, que implica en algunos casos suspensión, en otros casos despido. ¿Ustedes no quieren llegar a eso? Por supuesto que no, nadie quiere llegar a eso. Pero bueno, estamos hablando de los extremos en los que no hubiera respuesta de ningún tipo. El subsidio que reciben de provincia, más allá de que no es lo que ustedes esperan, pero está llegando bien, llega la suma que provincia le da, llega bien eso. Llega puntualmente en los términos en que hablamos, promedio del 2018, o sea que vos fijate que no contempla no solo la inflación del 2018, sino la proyección que va a tener a lo largo de todo el año, que ya se habla de más de un 30% para el 2019. Con lo cual es una virtual licuación de los subsidios. Gracias, Daniel. Gracias a vos.